Ya no quiero más mentiras que soy una tonta. Sé que te amo, pero no soporto todos tus engaños. Y aunque me lo niegue, me doy cuenta que tú me haces daño. Aléjate de mí, es mejor así. No quiero vivir en este infierno junto a ti. Dime, dime, dime, dime que tú no has sido nada. Amigos, sé que te amo, pero no soporto todos.